Hola, buen día a todos los oyentes. Muy bien, un poco consternado, pero bien. Bueno, contanos las últimas novedades. La semana pasada ustedes en el programa Empezar de Nuevo hablaban de un caso positivo allá en el San Martín, un caso positivo en el Roca, la falta de protocolos de las empresas y el denominador común de que una vez confirmado esto, los trabajadores se enteraban informalmente por su propio compañero, más que por la empresa, y bueno, la falta de protocolo hacía que se genere mayor preocupación. Ahora esto me imagino que aumenta al haber 10 guardas en aislamiento. Talleres de Retiro del San Martín, que estaba afectado, se hizo un nuevo test, pasado el tiempo prudencial que esperan en estos casos. El segundo test, que fue unos 10, 15 días después, le dio negativo. Por lo tanto, ahora hay que esperar algunos días, se vuelve a hacer un nuevo test. Si vuelve a dar negativo, procede a una etapa de aislamiento final de 14 días y de allí el alta definitivamente. Así que esa es una buena noticia. Sin duda, sin Por duda. Otro lado, en el Roca hay 4 casos. Un fallecido, que es capataz de la cuadrilla de Kilo 1 del Roca, allá por la zona de Aedo, que estaba tomando servicio eventualmente por estos cambios que se están dando por el COVID-19, estaba tomando servicio en escalada. Ese capataz de cuadrilla falleció en esta última semana y hay 4 casos positivos, 2 de limpieza y 2 de los talleres de remedio de escalada. Con respecto al San Martín, volviendo a la línea, lo que sucede es que hay un fallecido de Murata, la empresa de seguridad, que prestaba servicio en la base de Retiro y arriba de los trenes. Hay un caso positivo de COVID-19 de Murata, que está siendo tratado por la enfermedad. Y hay 10 guardas aislados que estaban en contacto con este personal de seguridad, preventivamente, no se los ha testeado todavía. No se los va a testear si no presentan síntomas, según las informaron, y también aislaron a 30 del personal de Murata de seguridad por el mismo motivo, todos aislados en sus respectivos domicilios, hasta que presenten alguna sintomatología que implique la intervención médica. O sea que hay 40 trabajadores en la línea San Martín aislados entre los que prestan servicio de seguridad de privada y los guardas. Sí, con el agravante de que el personal de seguridad pertenece a esas empresas que son una especie de fantasma que no respeta ninguna ley laboral, que están dirigidas en general por policías y militares que tienen cierto autoritarismo, trabajan 12 horas, ganan 2 mangos, están expuestos a casi todo con la menor cantidad de derechos posible. En ese contexto, ellos prestan servicio. Con respecto a los guardas y al resto del personal, la empresa lo que hace por ahora es tener esa posición. Los gremios están acompañando esto a través del diálogo, pero los trabajadores en general lo que más tienen es incertidumbre respecto de cómo va a prosperar esto. Tampoco tienen certeza de cuántos días son los que van a permanecer en aislamiento y en observación. Por ahora son rumores, pero no hay un plazo de tiempo definido que sea concreto en este mismo sentido. Ahora, Ale, decías que en Murata primero falleció un trabajador y después uno dio positivo, por eso aislaron a los otros 30. ¿El caso del fallecimiento fue por coronavirus? Sí, así es. Un trabajador de la base de Retiro, en este caso. Un hombre, no sé bien la edad que tenía, lo he visto en el trabajo, 50 y pico de años. El otro que está con COVID-19 positivo es más joven, no debe llegar a los 40. Claro. Ahí, me imagino que a esta altura ya el reclamo y la necesidad de un protocolo claro de las empresas es muchísimo más urgente que la semana pasada cuando se daban los primeros casos de contagio y confirmaciones en trabajadores ferroviarios. En realidad sí, por parte de los trabajadores lo que esperan en muchos lugares, sobre todo los que están con ciertas responsabilidades, ¿no? Encargados, supervisores, quieren saber, bueno, cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser el procedimiento, si sucede algo, cómo nos manejamos de acá en más, porque también es cierto que hay muchas cosas que no van a poder detener, que tienen que ver con, supongamos, el caso de los guardas, que conviven con el personal de conducción, con los auxiliares, conviven en la sala de estar, o sea, el margen de propagación es muy alto, la probabilidad es alta, no solamente hay que esperar. Hablaba con un compañero que es médico, clínico, infectólogo, mencionaba que en muchos países están optando solamente por testear a aquellos que presentan síntomas. La hipótesis que presentan es que en el caso de testear masivamente podría dar un margen alto de falsos negativos y esa persona que padece la enfermedad cree que no la tiene y de esa manera seguiría propagándola. Por otro lado, lo que él me explicaba, la contraposición que tiene esta teoría es de que puede haber muchos asintomáticos que sigan transmitiendo la enfermedad y es difícil mensurar el alcance que eso puede tener. Claro. El contexto en que se da del transporte público, digamos que agrava la situación. Pero por ahora, la posición en general, tanto de la empresa como de los sindicatos, es de expectativa. No han sabido cómo proceder más allá de esto, aunque sí es cierto que a través de una empresa tercerizada están llevando adelante la desinfección de ciertos lugares de trabajo, como por ejemplo los talleres. Claro, es una cuestión más preventiva, pero ¿qué hacer cuando aparece un caso positivo? ¿Lo van improvisando en cada caso? Dependen de las resoluciones del Ministerio de Salud porque no tienen una posición tomada o certeza de cómo van a proceder. Van viendo en cada caso qué es lo que se dispone desde otro lugar, lo cual nos deja un poco mirando porque no hay una iniciativa concreta. Y por parte de los trabajadores en general, además de la incertidumbre, hay un no saber qué hacer. Siguen trabajando, siguen hablando como un rato del tema y después hablan de cualquier cosa, pero sin tomar verdadera magnitud de lo que está sucediendo, creo. Con 10 guardas menos, ¿el ferrocarril San Martín puede prestar servicio, el servicio que venía prestando con estos horarios de cronograma habitual o de emergencia que se habían ido modificando? Están tratando de cubrir esos espacios, reemplazándolos por algunos que estaban en sus domicilios, por otros que estaban en otros puestos, y se están trasladando esos guardas que hacían otra tarea a cubrir esos diagramas de aquellos que fueron afectados. Eso por un lado. Por otro lado, había 12 más que tenían que ascender al cargo de guardas de otros lugares, pero que ahora eso está retenido dadas las nuevas circunstancias. Claro. Por ahora el servicio no se vería alterado, según se ha descrito hasta el momento. ¿Sigue siendo servicio de domingos y feriados? Sí, en el San Martín y el Belgrano Norte se mantiene este servicio. De hecho, hay un problema que teníamos antes de que apareciera el fantasma de la pandemia, era la falta de unidades. Uh-huh. Eso se maximiza ahora. Uh-huh. Al haber menos gente trabajando en los talleres, la verdad que hay pocas locomotoras, no hay posibilidad de correr muchos trenes más. Por ende, habrá que esperar que esto se resuelva pronto, porque si no, nunca saldríamos de este diagrama especial. ¿Cuántas locomotoras están operativas hoy en el San Martín? Y en el mejor de los días circulan hasta 13 o 14 locomotoras, que es el mínimo indispensable para que circulen los trenes que figuran en el diagrama. ¿Y en el peor? En realidad, para figurar normal tendrías que tener 19 por lo menos. Claro. ¿Y en el peor de los días? 10, 11, hoy había 12. Claro. A la mañana, el día de hoy, solamente 12. Bien.